Vamos a hablar con Federico Martínez, titular de UDAI Tandil, para conocer un poco más cómo se va a aplicar en la ciudad de Tandil, en qué momento estamos, luego que haya sido aprobada la ley de moratoria provisional. Federico, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Walter, y la gente que está ahí, la audiencia también. Bueno, un gusto recibirte en esta segunda temporada del programa. Bueno, la introducción está hecha, ¿cómo se va a aplicar? ¿Salió ya por boletín oficial la ley? No, todavía no está. Recordemos que esto se aprobó recién el martes. Obviamente tiene que pasar por acto administrativo que van a llevar un tiempo, pero muy breve. Esperemos que la semana que viene ya esté en funcionamiento. De cualquier manera, nosotros vamos a avisar por las redes, por los medios, cómo va a ser el tema de la turnera, cuándo pueden sacar el turno por internet para poder hacer la moratoria y ver si tienen la posibilidad de jubilarse. La verdad que una noticia muy buena, estamos contentos con respecto a eso. Y obviamente se está acercando un montón de gente a preguntar, a asesorarse, que son personas que habían venido antes para hacer su jubilación y obviamente por ahí no tenían todos los aportes para llegar a los 30 años y con la edad jubilatoria, que son los requisitos que se requieren. Y bueno, ahora están volviendo para ver si de una vez se van a poder jubilar. Federico, ¿el procedimiento cómo va a ser? ¿Presencial o se puede hacer digitalmente? No, va a ser presencial. Va a ser en las oficinas de ANSES, en el caso de Tandil, acá en Chacabuco y Pinto. Va a ser con un turno previo, pero también ellos se pueden acercar para cualquier tipo de asesoramiento. Recordemos las dos modalidades de la moratoria, que va a tener como resultado que 2.000 trabajadores y trabajadoras de Tandil van a poder jubilarse con sus años de aporte y con su edad correspondiente. El primer elemento que tiene esta ley es que bueno, van a poder pagar sus aportes adeudados hasta el 2008, aquellos que hayan cumplido los 65 años, como los varones, para poder jubilarse, los 60 años las mujeres, y poder así aportar lo adeudado. Este plan, y después el otro elemento que tiene la moratoria es que aquellas personas que, sabiendo que cuando cumplan los 65 años por ahí no llegan con sus aportes, van a poder adelantar esos aportes, pagarlos, lo que adeudan, y cuando tengan su edad jubilatoria poder hacer el trámite. Claro. Exactamente. ¿Cuántas personas dijiste que se pueden beneficiar en la ciudad de Tandil? ¿2.000? En la ciudad de Tandil son 2.000 personas entre varones y mujeres, trabajadores y trabajadoras que van a poder realizar su jubilación, un número muy importante, y es para tenerlo en cuenta que es solamente para este año 2023. ¿Sí? O sea que a medida que vaya pasando el tiempo ese número va a ser mayor, y sin contar a aquellos que pueden adelantar su aporte como te explicaba recién, con esta posibilidad de que los años adeudados, aquellas personas que tienen 58 años, que todavía le falta un tiempo para jubilarse, su edad jubilatoria respecto a lo que dice la ley, van a poder adelantar sus saberes. Bueno, ese también es un universo muy importante de alrededor de 1.500 personas en Tandil. 1.500 más los 2.000. Sí, exacto. Así que vamos a estar con mucho trabajo, contentos, estamos esperando esta moratoria. Se retrasó un tiempo, hoy si esto se hubiese aprobado en diciembre, como cuando se presentó el proyecto y demás, hoy estarían ya cobrando los jubilados y jubiladas. ¿Hay porcentajes de cuántos hombres y cuántas mujeres en Tandil? Hay un porcentaje estimativo en la potencialidad de los que pueden ponerse en este plan de pago de deuda provisional, que alrededor del 60% son mujeres y el 40% serían varones. Federico, Gabriela, quiero aclarar una cosita por ahí, que es un dato que está bueno para que la gente tome dimensión de lo importante que son el plan de pago este y las moratorias. Sin esta moratoria, solamente una mujer de cada 10 podría jubilarse con los 30 años de aporte. Una de cada 10. Y 3 varones de cada 10 podrían jubilarse sin estar implementada esta moratoria, que es un porcentaje bajísimo. Sí, te saludo, Gabriela. Federico, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Sí, estaba recordando que en el 2014 era únicamente para mujeres el tema de la moratoria, que creo que fue el último movimiento que se hizo, y a partir de ahí, bueno, sigue siendo un porcentaje mayor de mujeres las que están en estas circunstancias, ¿no? Esto también lleva a otro análisis. Sí, claro, exactamente. Uno la conclusión que puede llegar a sacar, y en verdad es una cuestión que todos lo sabemos, que ha sido bastante injusto lo que han vivido durante mucho tiempo las mujeres, en la diferencia con el trabajo, en el trabajo que se ha hecho en los hogares y demás, y también el mayor porcentaje de trabajo en negro se da también en mujeres. Claro. ¿Sí? Esto hay que reconocerlo, digo, esta moratoria viene a saldar deudas que tiene el Estado, sobre todo, con respecto a lo que ha ocurrido durante muchísimo tiempo en la Argentina, y da la posibilidad, porque no tenemos ningún tipo de duda que han trabajado toda la vida, que han hecho un gran esfuerzo, pero bueno, por circunstancias por ahí externas a la persona, no han tenido los aportes correspondientes en tiempo y forma como para poder tener una jubilación digna, después de haber trabajado, obviamente, más de 30 años, solamente los 30 años de aporte. Federico, digo, para pasarlo en limpio, cuando sea el momento, se publique en el boletín oficial y ya se esté listo para empezar a implementar la cuestión, la gente, el futuro jubilado que está escuchando ahora, se tiene que comunicar con la UDAI para solicitar... Sí, en verdad, miren, acá hay dos formas de poder hacer esto. Cuando ya esté a disposición el turnado para poder entrar en el plan de pago de deuda, o acercarse a la UDAI directamente, y nosotros le vamos a dar el turno, obviamente, y si no, sacar el turno por internet. Bien. ¿Sí? Por la página web de ANSES, con la clave de seguridad social, seguramente lo van a poder hacer. De cualquier manera, nosotros atendemos no solamente acá, sino en los diferentes puntos de contacto que tenemos en la semana, en algunos barrios que ya están difundidos, y poder sacar el turno y acceder al trámite. Nosotros estamos concentrados en varios temas, sobre todo en este mes. Uno, bueno, esto que la realidad es que nos puso muy contentos, pero también nos abre la posibilidad y las ganas también de trabajar sobre esta moratoria. Los empleados están esperando todo este trabajo que vamos a tener durante todo el año, así que vamos a estar atentos para el asesoramiento y para cualquier tipo de duda que tenga cualquier ciudadano o ciudadana de Tandil con respecto a esto y ver la posibilidad para jubilarse. Federico, vos que hablás de esto por ahí un poco más de detalle, que yo entiendo que falte tiempo para conocerlos, pero acá la consulta que hacen y la duda que tienen es cómo serán esas cuotas para llegar a esta moratoria. Bien. ¿No van a ser cuotas importantes? Bien. Es muy buena pregunta. Uno, cuando vamos a poner en los dos ejemplos, ¿sí? Las cuotas van a ser los dos ejemplos de los elementos que tiene esta y las posibilidades que tiene esta moratoria. Uh-huh. Las cuotas para aquellas personas que tienen ya la edad jubilatoria y que adeudan algunos años para completar los 30 que corresponde para jubilarse, esas personas van a tener cuotas de 2 a 120 cuotas. Una vez que se jubilan y que cobran el primer haber, empiezan a pagar las cuotas. Esa cuota tiene una unidad de remuneración que hoy, si bien se tiene que actualizar de acuerdo a la movilidad y demás, que no supera los 5.000 pesos. Uh-huh. Y después, de acuerdo a la cantidad de años que puede llegar a tener las deudas que tienen, obviamente, y bueno, serán de dos cuotas hasta 120 cuotas. Uh-huh. En el caso de las personas que tienen que adelantar el pago para poder llegar con los 30 años el día que tengan la edad jubilatoria, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Van a poder elegir de 2 a 120 cuotas y se irá pagando hasta el día que tenga la edad jubilatoria. El día que tenga la edad jubilatoria ya va a estar saldada su deuda con el Estado, con los aportes, y ya recibirán su jubilación sin tener ningún tipo de problema. Pero, perdóname, esto es lo que no entiendo. ¿Estamos hablando de jubilaciones mínimas? Porque me imagino no es la misma situación. Alguien que tiene jubilación o se va a jubilar con la mínima. Ahí hay una cuestión. Por ejemplo, el que entra en moratoria generalmente son jubilaciones mínimas. Hay un socioeconómico que hay que hacer. No solamente, no cualquier persona que venga a jubilar se va a poder hacerlo, si no es que no pasa el estudio socioeconómico que se hace, que tiene que ver con los bienes que tiene, que tiene que ver con los últimos recibos de sueldo, con los ingresos y con los consumos que tienen con tarjeta de crédito, pero eso se hace siempre para todos los trámites. Porque puede pasar, digo, que sea una persona, laburó 15 años, suponete, monotributista, y a los 15 años consiguió un buen laburo que cobra, no sé, vamos a poner 300 lucas, pero tiene 15 años nada más de esa jubilación, de esos aportes. Claro, claro, exacto. Bueno, ahí obviamente va a tener que sacar su socioeconómico y ver si tiene la posibilidad de acceder a esta moratoria. Perfecto. En el caso de los que adelantan sus aportes, tienen que ser trabajadores en actividad. En actividad. Bien. ¿Sí? Bien, claro. Correcto. La última que te hacemos. ¿Documentación que hay que presentar va a ser muy engorroso? ¿Muchos papeles o no? No, para nada. Se está trabajando en este tiempo y a contrarreloj para poder sacarlo rápido, si bien ya desde el organismo venían preparados, porque bueno, esto también viene, esto no es una propuesta que se ha pensado en un lugar cerrado, sino que se ha consultado al organismo y se han visto las cuestiones técnicas, administrativas, correspondientes a poder hacer el trámite lo más rápido posible. Al entrar la moratoria, entra como un trámite ya casi automatizado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con reconocer los años que faltan y con esos años que faltan, reconocer, decidir cuántas cuotas se va a dar. Una vez que ellos ya están, eso ya es automático, a los dos meses ya tiene que estar cobrando el beneficiario. Ahora sí, la última, porque nos están llegando muchos mensajes acerca de este tema. Sí, yo no tengo problema de contestar los mensajes y las dudas que puede llegar a ver. Persona, una mujer, tiene 60 años ya, está en condiciones de jubilarse, pero le faltan 5 años de aporte. Perfecto, ella va a venir, va a sacar un turno, se va a acercar con el DNI y ahí los operadores se van a fijar cuáles son los periodos que tiene que pagar con moratoria y bueno, ahí va a tener que elegir cuántas cuotas quiere y se sacará el cálculo correspondiente para que pueda pagar el haber jubilatorio y en poco tiempo estará jubilado. Ajá, bien, alguna de las consultas. Sí. ¿Qué es la moratoria? Digo, por ahí que lo entiendan bien. La moratoria es una forma de pagar sus aportes en cuotas para poder tener las condiciones para jubilarse. ¿Cuáles son las condiciones para jubilarse? Para las mujeres tener 60 años y 30 años de aporte. Y para los hombres tener 65 años y 30 años de aporte. ¿Qué ocurre? Que a veces muchos han trabajado, a veces las circunstancias han hecho que tanto el empleador o cualquier cuestión externa no haya sido aportado 1, 2, 3, 4, 10, 15 años de trabajo. Entonces, lo que hace el Estado es que esos años aportados, el Estado le da la posibilidad de que los pueda pagar en cuota. Los años no aportados, perdón, que los pueda pagar en cuota. Entonces, puede llegar a los 30 años de aporte y ahí jubilarse. Clarito, Federico. Bueno, estaremos atentos a cuando se publique y a la comunicación de ustedes para saber cuándo la gente puede empezar a sacar los turnos para la ley de moratoria previsional. Te queremos. Bien, sí. Va a ser pronto, que estén atentos. Igual nosotros lo vamos a comunicar y quedo a disposición también del programa Walter como para sacar cualquier tipo de duda, como siempre. Uh-huh. No hay problema que me inviten para a hablar con los oyentes y demás. Federico, muchísimas gracias como siempre. Avísame cuando haya un festival de box. Sí, mira, estamos pensando algo lindo como el año pasado, pero bueno, falta un tiempito. Todavía no puedo tirar algunas cuestiones específicas porque obviamente lleva mucha organización y acuerdo, ¿no? Muy bien. Pero bueno, avísame. Sí, obviamente. Año voy a ir. Vas a estar invitado. Ahora te invito al aire. Te voy a regalar un ringside. Oh, para esa. Todos los que están ahí. Muy bien, muy bien. Yo pensé que me iba a invitar a boxear, digo, no hay. No. Yo no estoy en peso. Peso pesado, recontra pesado sería la categoría. Y bueno, faltan pesos pesados. Mirá, hace mucho que no tenemos un campeón de peso pesado. Yo tendría que empezar a entrenar, ¿no? Fede, muchísimas gracias. Que tengas buena mañana. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Federico Martínez.